Ya tenemos comunicación con Lucas López Asenjo. Buenas tardes, Lucas. Vos, ahora hablamos de la agrupación IGES. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Buenas tardes para vos y toda la audiencia. Gracias, Lucas, por atendernos un rato. Buenas tardes para vos. Y bueno, háblame de la agrupación, hijos, por favor. Y decime en qué están, en qué vienen últimamente. Te llamamos a propósito de los 52 años del Cordobazo, pero arranquemos por donde te guste, Lucas. No, está bien. Me parece un buen punto de partida. Porque lo que motivó el llamado este fue esa carta que le enviamos desde Hijos a la Intersindical de Derechos Humanos. Y creo que fue justo con la conmemoración del Cordobazo, digo, empezar a recomponer esa relación entre los organismos de derechos humanos, en este caso Hijos, y el movimiento obrero organizado. Una relación que no venía del todo bien históricamente. Vos sabés que el sindicalismo acá es como que estoy de los dos lados, porque también soy miembro de la comisión directiva de la Asociación del Personal Aeronáutico en la Secretaría de Derechos Humanos, así que te hablo de las dos campanas. Un poco esa relación, viste la imagen del sindicalista, vos le preguntas a cualquiera y te va a decir como que tiene, que es un chanta. Y el sindicalismo de los 80, el de los 90, entregador a favor de las privatizaciones, no contribuyó mucho a cambiar esa imagen, y la relación con los organismos no era muy buena, y creo que de un tiempo a esta parte, gracias a la conformación de la Intersindical de Derechos Humanos, donde hay sindicatos de todas las centrales, se pudo trabajar en pos de la construcción de un espacio en común y articulación con los organismos, sobre todo con Hijos. Por eso habrán leído esa carta en la que los viejos compañeros y compañeras trabajadores se identifican con los Hijos, y los Hijos e hijas nos identificamos también con la lucha de ellos. Es como que, viste, la emoción es una... es una calle de dos vías, ¿viste? Es de ida y vuelta. Y nos encontramos en la lucha identificándonos unos con los otros. Lucas, pero además hay un reconocimiento cruzado, digamos, de parte de ustedes a la Intersindical y de la Intersindical a quienes son ustedes hoy por hoy y todo lo que representan. Estamos hablando de festejar prácticamente la militancia en plena democracia. ¿O estoy exagerando? No, la militancia siempre es el leitmotiv, es lo que nos mantiene yendo para adelante. Esto no hubiese sido posible, y no quería dejar de nombrarlo a un compañero que se nos fue hace unos cuantos meses ya, Alexis Vanilis, que fue el que hizo toda la articulación desde Hijos con los sindicatos. Era un militante sindical, militante por los derechos humanos, y no hubiese sido posible aquel primer encuentro federal que se hizo de Sindical de Derechos Humanos en la Casa de la Militancia, dijo, o sea, en el predio de la ex-ESMA, que fue en marzo del 2019, y ahí se firmaron acuerdos entre Hijos, y fue el primer paso, y los sindicatos que componen la Intersindical, y Hijos se dio un espacio dentro de la Casa de la Militancia para que funcione la Intersindical. Y a partir de eso empezamos a trabajar en puntos en común, que tienen que ver con la complicidad empresarial, la responsabilidad civil en la dictadura y todo lo que tiene que ver en esa relación del mundo del trabajo y de los derechos humanos. Entonces hicieron distintas charlas, algunas con el tema Vicentín, a Sindar, con Hijos Capital, pero también con el Ingenio Fronterita en Tucumán o con Hijos Córdoba y el caso Fiat. Y creo que ahí pudimos hacer como establecer una continuidad en la lucha de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y las luchas actuales, digamos. Ese bagaje, esa carga, encontramos una continuidad en el que hicimos un punto en común para trabajar en conjunto. Qué bárbaro, porque estás hablando, permitímelo, Lucas, de un entrecruzamiento súper necesario para gestionar estas herramientas de revisión de la historia reciente y de desepultar, podríamos decir, un montón de miradas, un montón de trayectorias, de esfuerzos colectivos. La verdad es que no tengo preguntas, Lucas. Es una idea de una conversación lo que se me había venido a la cabeza. Y te pediría, ya frente al borde mismo de este encuentro, que nos traigas una reflexión de por qué es necesario conmemorar, tener presente el cordobazo, su significación y además algunas particularidades específicas, como la marcha conjunta de estudiantes, trabajadores, y también vemos más en los últimos años que había mujeres, Lucas. Sí, es fundamental eso que decís, sobre todo lo último que decís. Cómo los lugares se van ganando con la lucha, ¿no? La lucha de las mujeres en esta última época, muy importante, por igualdad de derechos y de reconocimiento de un montón de derechos. Y vos fijate que ahora se están buscando publicar todas esas fotos donde las mujeres están al frente, están en una barricada. Y antes capaz que hasta estaban ocultas. Y eso también es una deuda del sindicalismo muy importante. Más allá de esa ley de que haya un cupo femenino en las comisiones directivas, en las centrales, o sea, vos ves las planas de dirigentes y no ves mujeres. Digamos, eso es una deuda a saldar. Yo creo que ahí ninguno se puede hacer sota y hay que encarar el tema. Definitivamente. Y seguir reivindicando también esas luchas, perdón, Juan Pablo, sí. Porque a veces uno, si no se queda en el pasado, se queda como lo que está diciendo, lo que está mostrando son esas fotos en blanco y negro, y no las puede relacionar con el hoy. Pero si uno se da cuenta de que las luchas, los objetivos son muy parecidos a los que podíamos tener hoy, podemos diferir en la metodología en algunos casos, pero los objetivos son los mismos. Y si vos planteas hoy derechos humanos y te decís, ¿cuál es la lucha de hoy? Digo, uno naturaliza que abre la canilla y sale agua, pero no toda la población tiene acceso al agua potable, o acceso a la salud, que tenga una salita, un hospital cerca, a una vivienda, un trabajo. Digamos, y los derechos humanos son esos, son los básicos. Entonces yo creo que hay una continuidad, y eso es por lo que seguimos nosotros peleando, discutiendo, mostrando. Y otra cosa, lo importante de esto que hacemos nosotros ahora, por lo que yo te agradezco, que es charlar, y a veces contar las cosas en primera persona hace que sea real. Que alguien diga, no, mira, yo estaba escuchando un programa de Juan Pablo y escuché a un pibe de hijo que sí, mira, es verdad, al pibe le pasó esto. Porque si no queda como un libro de historia, lo vamos a estudiar y lo vamos a ver lejos como la Revolución de Mayo, como la conquista del desierto. Y es algo de historia reciente, como bien dijiste vos, que es muy importante que nosotros lo podamos transmitir para que se haga verdad y no quede solo en esas fotos del pasado en blanco y negro. Tal cual, que además estaban recortadas, se editaban, esas fotos también se editaban, por eso no vemos tantas mujeres cuando revisamos esas fotos históricas, tantas veces hay tanto ocultamiento. Es sistemático. Por eso también, Lucas, es fundamental lo que sigue pasando en la Argentina, porque sigue habiéndose, siguen realizando juicios de lesa humanidad. Sí, mirá, y eso es fundamental, lo que decís, es una de las cosas por la que siempre seguimos adelante, y eso es otra de las cosas que nos juntó, ¿viste? A los sindicatos y a los organismos. Porque hay como un equilibrio tácito entre el poder judicial, digamos, y por otro lado las víctimas, los sobrevivientes, los organismos. Cuando en los juicios de lesa humanidad está siempre, digamos, ese equilibrio entre puja y defensa de intereses y hasta dónde toco y no toco. Vos fíjate que no hay muchos civiles y ya hablamos un poco de la complicidad empresarial. Pero creo que el sindicato es un factor de poder que al presentarse como querellante por la desaparición de sus trabajadores o hacerse presente en los juicios, no es lo mismo para un tribunal ver una sala vacía o semi vacía que verla llena de trabajadores y banderas. Yo creo que hay un rol para cumplir ahí fuerte del sindicalismo en cuanto a los juicios de lesa humanidad. Y lo importante, te decía de esto, perdón la autorreferencia, pero yo en marzo estuve en Neuquén declarando en el juicio de la desaparición de mi viejo, en el juicio Tafarel, conocido como Escuelita 7, y me acompañaron sindicatos de la Intersindical, como el de Subte, como el de UTE, de los trabajadores de la educación, de la CTA, de los trabajadores del ANSES, yo qué sé, un montón de sindicatos que fueron a hacerme el aguante cuando fui a declarar, y eso se gana militando, ¿viste? Y yo lo voy a agradecer toda la vida, porque no es fácil sentarse, uno fue a muchos juicios a acompañar, a participar, pero cuando estás sentadito en el banquito y te toca a vos, es distinto. Me sentí muy bien estando entre compañeros y compañeras. Y otra cosa que no quería dejar de contarte, del logro de la unidad entre los trabajadores y hijos, fue el encuentro que se hizo de homenaje a trabajadores y trabajadoras desaparecidas este 20 de marzo, ya que no podíamos marchar por la pandemia. Y se hizo un encuentro muy importante, donde estaban representadas todas las centrales en la mesa, estaba también madres, abuelas, y cerró el presidente de la Nación. Entonces creo que hay una importancia también que se le está dando desde el Estado, pero también que hay que ganársela todos los días, porque hay que pelearla, hay que estar presente y no dejar pasar una. Donde se equivocan, hay que decirlo. Y seguirla manteniendo en la agenda, tal cual, Lucas. Totalmente de acuerdo, y bueno, pero no solo de acuerdo. Entusiasmades por la posibilidad de volverte a tener más adelante, de volver a hablar del Poder Judicial en todo caso y de su trabajo en estos juicios de lesa humanidad que nos son fundamentales, y de cualquier fecha que haya a mano, que venga en el almanaque, Lucas, para seguir hablando de esta construcción y de la reivindicación del trabajo de los sindicatos, de las personas comprometidas verdaderamente, sean jóvenes, jóvenes, o sean del color y de la forma y el tamaño que quieran. Lucas, la verdad es que yo estoy muy satisfecho por esta breve conversación contigo, y sí, iba a cerrar sobre los datos que te refieren y que te ponen para que la audiencia te tenga en un lugar. Pero bueno, ya lo mencionaste vos, estuviste declarando en marzo en el séptimo juicio contra genocidas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Y bueno, nada, si te parece, contanos, para cerrar este encuentro, Lucas, ¿quién era tu papá? Bueno, dale, gracias por preguntar. Bueno, mi viejo era periodista, tuvo muchos trabajos, ¿no? Pero era corresponsal del diario El Mundo, que era un diario que perteneció al PRT, era militante del PRT. Y bueno, era un tipo que muy querido, viste, muy, muy de palabra fácil. Yo, por los testimonios que pude recabar, porque yo no lo conocí, a él lo secuestran el 12 de junio del 76, y yo nací en noviembre del 76, o sea, cuando se lo vienen a llevar en ese operativo, yo estaba en la panza de mi mamá, y bueno, así que no lo pude conocer, pero pude, a través de compañeros y compañeras de militancia, poder conocer cómo era él, y por suerte también enterarme en el juicio con algunas declaraciones de cosas que no sabía y que me pudieron ir contando, incluso del dueño de una empacadora de manzanas donde trabajaba. Yo nací en Río Negro, en Cinco Saltos, y que me decía que le había hecho hacer una mutual donde le terminaba dando toda la mercadería que compraban al costo, que le sacaba de todo porque era muy chamullero, digamos, de palabra, pero que se hacía querer. Y así uno va reconstruyendo. Para mí lo del juicio fue durísimo, pero también a su vez fue reparador, porque uno se termina sacando algunas cosas de encima. Y lo que vos decías es verdad, viste, el tribunal a veces juega bien, a veces juega mal. Por ejemplo, no permite que los testimonios sean transmitidos al público por YouTube o por cualquier plataforma, como son en otros juicios. Y yo creo que uno de los objetivos es dar a conocer la verdad, ¿viste? Y si no, si vos no le das al público, es como que queda encerrada siempre en el mismo circuito. Así que se los dije. Y por otro lado, me sorprendió mucho la actitud de la defensa de los que me estaban por mirando por Zoom, porque no estaban presentes, los genocidas. La actitud de la... Ninguno quería preguntar nada. Y el único que preguntó algo, pues este no la vas a poder creer, ¿sabes? Que me preguntó, ¿de qué cuadro sos? Qué cinismo. Bueno, el cinismo que hemos visto y que hemos escuchado tantas veces. Pero, Lucas, ¿sabes lo que pasó? Y yo le digo, ¿cómo te llamas? Porque no se presentó. Y se sorprendió porque no están acostumbrados a la repregunta, ¿viste? Entonces se presenta, me dice, bueno, discúlpame. Le digo, no, gracias, porque me hiciste acordar de algo. Porque mi viejo era fanático de River, pero como yo me crié sin saber de él, yo soy hincha de Boca. Digo, es otra de las cosas por la que estamos juzgando acá a tus imputados, a los que vos defendés. ¿A qué edad, Lucas, así que te empezaste le salió el tiro por... Yo me enteré a los 20, 25 años. Yo fui criado con mi mamá, pero con otro padre. Y bueno, por circunstancias de la vida, por miedos. Y por eso, bueno, tuvimos un periplo de vida extraño. Fuimos a Paraguay, volvimos, vivimos en mil casas. Un día, si querés, hacemos ese relato, porque si no te voy a ocupar todo el programa. No, pero está bien. ¿Valdría la pena... en un encuentro, Lucas, hablar de Nilda, de tu mamá y de todo lo que fue ese sufrimiento y ese recorrido para protegerte a vos y a tus hermanes? Te tenemos sí. En nuestra agenda, Lucas. No te vas a escapar de volver a hablar con la siesta que no fue. Te estamos muy agradecidos. No, por favor, ustedes, gracias por comunicarse. Hasta muy pronto, espero, Lucas. Que tengas buena tarde. Buenas tardes. Bueno, Lucas López Asenjo...